Eduardo Laga, Ariel Rearte. Ariel, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, acá regresando a casa. Bueno, ¿tuvieron práctica a la mañana? ¿Cómo fue? No, trabajo de oficina, la práctica es a la tarde, así que repasando algunas cosas de scouting y bueno, trabajando en la oficina con el profesor Pavlovsky. Con el profesor Pavlovsky, mamita, qué dupla. Bueno, pensando en lo que se viene, que es el cuadrangular este semifinal de la Liga de las Américas. ¿Ariel? Se quedó pensando. Se nos fue Ariel. Lo atropelló el tren, porque no parecía un tren, ¿viste? Sí, Santiago, por favor, ¿qué decís? No, a ver si recuperamos la línea con Ariel Rearte. Viernes que viene de 7 derrotas seguidas en la Liga. En la Liga. Después de haber hecho historia en México en su regreso a las competencias internacionales. Sí. 26 años habían pasado de que Ferro no jugaba una competencia internacional y fue a México y ganó el grupo. Ganó el grupo. De forma invicta. Ganó el grupo y de contra forma Fuerza Regia. Sí, este sí. Puntero hoy por hoy de la Liga Mexicana junto a Mineros. Claro, tiene dos partidos más en la Liga Mexicana. Que en ese momento estaba entre tercero y cuarto. No estaba, digamos, entre los primeros. Pero ahora. Y que bueno, ya llegó a nuestro país. Hoy a la mañana llegó Fuerza Regia. Está muy bien. Van a estar alojados, creo que si no me equivoco, en el Hotel Regente. En el Hotel Dora. ¿Eh? En el Hotel Dora. Ah, porque ayer había gente en el Regente. Ellos y Moyo y Las Cruces van a estar en Dora. Ah, entonces los otros equipos estarán, o parte de la delegación estarán en Tal vez FIBA, la gente FIBA. Claro, puede ser. Ah, no, perdón, me corrijo. Joel Anthony anoche se alojó en el Hotel Regente. Ahí claro, está. El reemplazo temporario por de Matías Sande. Fuerza Regia que viene con un viejo conocido, porque está Ricardo Powell. Está Ricardo Powell, exactamente, el exjugador de Estudiantes de Concordia, que es. Después tuvo paso por Venezuela, estuvo con Rubén Mañano. Que llegó por Andy Panco, que no vino porque le dan descanso, porque el jueves van a estar arrancando los playoffs en México. Claro. Así que una de las figuras que tiene el equipo, que no trae Andy Panco, que tuvo. Sí, sobreviviente de la gran campaña del año pasado, ¿no? Sí. Donde este Fuerza Regia jugó el Final Four saliendo cuarto. Exactamente. Ariel, ¿estás ahí otra vez? Sí, Fabián. Nos asustamos. Dijimos, escuchamos un tren, dijimos a ver si pasó algo. No. ¿Todo en orden? Bueno, ¿cómo está el equipo? Bien, la verdad que pudimos volver a entrenar bien en estas dos semanas, así que con esa satisfacción, ¿no?, de poder volver a trabajar bien, la verdad que el equipo recuperó intensidad, recuperó energía, así que bien, llegaremos en las mejores condiciones posibles al partido del viernes, así que contentos por eso, ¿no? Por volver a sentir al equipo como uno le gusta. ¿Tenés todo el equipo completo o te falta todavía un recambio más? ¿No lo vas a tomar para la Liga de las Américas? ¿Vendrá para la Liga Nacional? ¿No viene nadie más? Mirá, estamos trabajando en poder completar esa ficha. La verdad que la necesitamos y, bueno, estamos con la dirigencia trabajando en poder usarla de la mejor manera. Para la Liga de las Américas no vamos a tener nada más, jugaremos con el plantel como está, así que bueno, tratando de afinar bien lo que tenemos, creo que un plantel que sigue estando competitivo, que volvimos a recuperar un jugador en la posición 4 para poder acomodar un poco los roles de vuelta a lo que venía haciendo el equipo y a lo que mejor le sintió el equipo y en los momentos que mejor rindió la temporada, así que contentos por eso, por poder tomar un jugador en esa posición que era la prioridad para nosotros. Y bueno, volviendo a tratar de generar esa buena química que tuvo el equipo durante noviembre, diciembre, enero. Ariel, ya volvieron hace 6 días a los entrenamientos. ¿Notás un cambio de aire en el equipo a lo que fueron estos últimos 7 derrotas? Mirá, el equipo, la salud del equipo siempre fue buena, más allá de algún chispazo, algún chisporroteo que genera el perder el deseo de cambiar esa mala racha, estamos más fuertes de ese lado, ¿no? Por las ganas de todo de cambiar ese mal momento. Creo que la salud del equipo, el trabajo grupal, la concentración a la hora de entrenar, siempre fue muy bueno. El plantel tiene eso, ¿no? Es un equipo que trabaja y entrena muy bien, con un nivel de concentración muy alto, un nivel de intensidad muy alto. Y creo que pasaba mucho porque habíamos desacomodado mucho los roles y los minutos de los jugadores, ¿no? Muchos jugadores fuera de su lugar y muchos jugadores teniendo que tomar mucha más responsabilidad de las que de las que habíamos generado y las que nos habían llevado a una buena situación en el equipo. Me acuerdo que en la previa al partido con San Lorenzo yo te preguntaba si el mal momento en cierta forma como que él les podía hacer querer retrucar la situación y ir por todo ante este el equipo de San Lorenzo. ¿Ves que ahora con estas 7 derrotas puedan ir con todo frente a este cuadrangular? Mirá, lo vemos como una gran oportunidad. Otra vez la Liga de las Américas nos pone en una gran oportunidad para el equipo de poder mostrar de que podemos volver a jugar bien al básquet. Así que lo vemos así, como un momento de oportunidad. La verdad que estamos ante un cuadrangular difícil, pero que no lo vemos como imposible, donde tenemos el objetivo firme de poder avanzar de fase y sobre todo de poder volver a generar la buena química de equipo que tuvimos durante mucho tiempo y que nos permitió un muy buen arranque de liga y superar la primera fase en la Liga de las Américas. ¿Crees que entonces, Ferro, el hecho de venir a este cuadrangular con otra cara y sabiendo lo que ya se logró, ¿no?, en México, más el orgullo que significa representar al país y a una institución como Ferro, ¿le quita un poco de presión para este cuadrangular? Creo que nos quita presión, sí. Creo que hay otros equipos que tienen más presión en ir a buscar la clasificación. Pero me parece que eso nos puede generar mucho a favor, ¿no? Poder jugar tranquilos y sobre todo buscando más allá del objetivo final, que lo tenemos totalmente firme y presente, volver como equipo a generar buenas sensaciones en cuanto al juego. Es lo que principalmente hemos hablado y trabajado durante toda esta semana, más allá de la ausencia de Franco que estuvo con la selección, pero hemos trabajado y hablado mucho en poder recuperar la química, el volumen de juego que tenía el equipo y sobre todo la intensidad defensiva desde el momento de poder adecuar otra vez los minutos de cada uno de los jugadores. Bueno, ¿y cómo viste la participación de Franco con la selección argentina? Bien, me parece que por lo menos para nosotros una gran satisfacción poder tener un jugador en la selección nacional. Creo que más allá del ganar y perder de la selección, cada uno dio lo máximo y sobre todo que él, hablando con él, lo tomó como un gran desafío, ¿no? Como un poder volver a estar en la lucha de los jugadores que tienen en cuenta para la selección. Así que para nosotros como grupo un orgullo poder tener un representante en la selección y muy contento de que, bueno, el trabajo que él hace todos los días tenga un premio tan grande como ese, ¿no? Como poder representar al país en esta ventana. Ariel, lo mejor para lo que viene, ¿eh? Mollidas Cruce, el primer rival, San Lorenzo el segundo, Fuerza Regia el segundo. Fuerza Regia el segundo, y ya para el tercer partido con San Lorenzo Almagro, ojalá que lleguen los dos clasificados. Sería realmente para la Argentina, obviamente para Fer, para San Lorenzo, un gran cuadrangular. Ojalá que tengan un buen juego, Ariel. Bueno, muchas gracias, Fabián. A sus órdenes siempre. Que sigan muy bien. Abrazo enorme. La palabra de Ariel Rearte, técnico de este equipo de Ferrocarril.